Bueno, a partir de la pandemia se vio trastocada la forma de vida de la población en general, pero hay sectores en particular que la han pasado mucho peor, y en eso los productores culturales, el sector del arte y la cultura de la ciudad de La Plata, sin lugar a dudas, ha atravesado un momento, está atravesando un momento sumamente complicado, y hemos trabajado permanentemente para declarar la emergencia cultural, y en eso Garro no ha tenido ningún tipo de acierto para el sector, de vincular ninguna herramienta tecnológica nueva para poder generar eventos que les permita a los trabajadores del arte y de la cultura poder tener un ingreso, poder defender su ingreso. La negativa ha sido fenomenal, aún en el cine, en el autocine que se llevó adelante en la República de los Niños, un negocio totalmente espurio con empresas de la capital federal que no han dado ningún tipo de rendición de cuentas en torno a cómo licitaron, cómo ganaron, y por supuesto no se llevó adelante ningún tipo de streaming con artistas locales que les podría haber permitido alguna contratación y algún ingreso. Por el otro lado, cuando uno ve los talleristas y las talleristas, más de 120 docentes municipales para llevar adelante los talleres artísticos en el pasaje de Dardo Rocha, en diciembre del año pasado estaban cobrando 150 pesos la hora, y ahora el aumento tan solo a 237 pesos, lo cual es un sector sumamente pauperizado, y eso es una decisión directamente del intendente Garro y del secretario de Cultura y Educación, Martiniano Ferrer, quienes llevan adelante la pauperización del sector de una manera, insisto, además insólita, porque cuando uno lo compara con municipios cercanos, como por ejemplo el de Ensenada, el promedio de la hora en la vecina municipalidad supera casi a 3 veces el monto de la ciudad de La Plata. Y además, aquí los cursos, los vecinos y las vecinas los tienen que pagar. En nosotros municipios no, son totalmente gratuitos para la comunidad. Así que ni siquiera estamos hablando de una inversión, sino que verdaderamente lo que está haciendo Garro en eso es bochornoso, es un escándalo, y que después se saque fotos con algunos emprendedores de la cultura o del arte en la ciudad. Nada, la verdad es que no deja de ser como un doble cachetazo a la cultura municipal, ver ese tipo de fotos sin una política coherente y consecuente para defender además una de las herramientas y de las actividades que más destacan a nuestra ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires.